El sabor de la Navidad ya llegó. Gaspi Chamoy Mandarina. Encuéntralo en sus localidades: Himalaya 1500, Plaza El Dorado Local 16D, Prolongación Muñoz 715, Himno Nacional 810, Zona Universitaria 10075. Teléfonos 815-8310 y 223522. Porque el sabor de la Navidad va contigo. Y recuerda, aliméntate sanamente. Gazpacho.